Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz jueves 3 de octubre de 2019, momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, María Echeverri. Comenzamos con las informaciones. Feria Internacional del Libro de Venezuela 2019 tendrá como invitado de honor a la República Popular China. Pueblo venezolano apuesta a la creación cultural a pesar del bloqueo económico que afecta al país. Comisión Rusia-Venezuela sesionará en Caracas este viernes y sábado. Presidente Nicolás Maduro resalta la voz de Venezuela en los acuerdos firmados con Corea del Norte y Vietnam. Venezuela rechaza atropellos a funcionarios del Tribunal Supremo de Justicia por parte de autoridades migratorias de Perú. Pueblo de Haití exige renuncia de Jovenel Moïse. Cultura al Día. Cultura al Día. 12:01 este miércoles 2 de octubre, durante una rueda de prensa realizada en el Consejo Municipal de Caracas, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, ofreció detalles acerca de la 15ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN 2019, a realizarse del 7 al 17 de noviembre. Estaremos acá en los espacios del casco histórico de Caracas, del 7 al 17 de noviembre, en la 15ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, y me complace informar que ya hemos sido notificados oficialmente acerca de la aceptación formal por parte del gobierno de la República Popular China para que China sea nuestro país invitado de honor. Y tendremos una participación especial de México, que ha anunciado la venta a precios muy accesibles de unos 80.000 libros con el sello del Fondo de Cultura Económica de México. De modo pues que tendremos una abundante oferta. Ya al día de hoy hemos superado la inscripción de expositores del año pasado. El año pasado tuvimos 120 expositores, ya al día de hoy tenemos 139 inscritos. De modo que la perspectiva de aquí al inicio de la feria es que tengamos alrededor de 150 expositores entre editoriales públicas, privadas, países que exponen su oferta editorial y su oferta cultural. Así que nosotros desde aquí vamos a crear del 7 al 17 de noviembre un espacio de paz para la paz y para la cultura. Con el poder de la cultura rompemos cualquier bloqueo. Asimismo, el viceministro para la Economía Cultural, Raúl Casal, indicó que China es nación invitada con honores a esta fiesta de la lectura, resaltando la importancia que posee el país asiático en el sector editorial y el interés que mantiene dicho país por el intercambio cultural. Nuestro país invitado, el cual ya aceptó y ya vino una delegación, estuvo por aquí una delegación de China, que va a estar dentro de una semana la avanzada para la puesta en escena de todo lo que se refiere a su presentación en la FILVEN. Es el país de la República Popular de China, al cual estamos muy contentos por su participación, ya que conocemos de la importancia que tiene en el sector editorial y de la importancia que ya tiene ellos como cultura. Han reeditado libros de Venezuela y han presentado libros, y hay un interés muy muy importante por el intercambio cultural. Por su parte, el agregado cultural de la República Popular China, Juan Kanji, anunció la participación de una delegación oficial de editoriales de diversas instituciones provenientes del país asiático con la finalidad de hacer negociaciones con editoriales venezolanas. Hasta ahora lo que tenemos confirmado es una delegación oficial de editoriales de distintas provincias, de distintas instituciones, pero una delegación grande de más de 40 personas que van a celebrar, seguramente van a conversar, negociar con editoriales de aquí y en el tema de derechos intelectuales, en negocios, o venta o publicación de libros, de todo lo que está relacionado con la lectura y con los libros. Somos cultura. Somos cultura. Durante una entrevista realizada en la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultural Día este 2 de octubre, la productora general del Encuentro de Cine y el Audiovisual Innovamos o Erramos, Mari Penyam, resaltó que el pueblo venezolano apuesta a la creación cultural a pesar de las dificultades que atraviesa el país debido al bloqueo económico. Mira, yo creo que la importancia fundamental es que la gente sepa que, como te lo decía, que en medio del asedio y de la guerra y el bloqueo económico que nos tienen desde el imperio, nosotros no nos estamos quedando cruzados de brazos. Por el contrario, muy por el contrario, creemos y sabemos que los poderes creadores del pueblo venezolano cada vez se enaltecen más, florecen más en medio de estas circunstancias tan difíciles. Y una muestra era lograr hacer este encuentro, era lograr juntar a todas estas fuerzas que todavía están aquí, permanecen aquí en nuestro país, que sueñan y que saben que nosotros podemos seguir adelante, que nosotros vamos a salir adelante, incluso pese a las mayores dificultades que nos estén imponiendo. Somos periodismo, somos cultura. Con 6 minutos, un total de 5 agrupaciones corales de diferentes sectores de la ciudad capital se congregaron en la Sala Juan Bautista de Plaza de la Biblioteca Nacional este lunes 30 de septiembre en el primer encuentro de coros comunitarios Modesta Bor, impulsado por la Compañía Nacional de Música y con el apoyo de Misión Cultura a través de sus enlaces en las comunidades. En este primer encuentro participó el coro de adultos mayores de la parroquia San Pedro de Caracas, el coro de los Palos Grandes, los coros infantiles de las zonas E y F del sector 23 de enero de Caracas, así como los niños cantores de Caucagüita, quienes por más de 2 horas deleitaron a los asistentes con piezas del repertorio venezolano y latinoamericano, destacándose el Humahuaqueño, Los Peces en el Río, Mosaico de Libertadores, El Becerrito, Paraguaypoa, El Tema Venezuela, entre otros. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Y este jueves 3 de octubre el edificio neoclásico del Museo de Bellas Artes de Caracas será el escenario del conversatorio denominado Actualidad del Discurso de Angostura, con motivo de la clausura de la exposición El Discurso de Angostura y la Cuestión Étnico-Nacional. El evento es de entrada libre. Están todas y todos invitados. Twix del día. 12:08. A través de su cuenta oficial en Twitter, el presidente de la República, Nicolás Maduro, recordó la juramentación del libertador Simón Bolívar como presidente de la Gran Colombia. Recordamos los 198 años de un momento histórico y trascendental en el cual nuestro libertador Simón Bolívar juró como presidente de la Gran Colombia, proyecto de independencia y unión de repúblicas que es símbolo de la lucha emancipadora de nuestros pueblos, expresó el jefe de Estado Nicolás Maduro. Nacionales. El jefe de Estado Nicolás Maduro anunció que este viernes 4 y sábado 5 de octubre Caracas será sede de la Comisión de Alto Nivel Intergubernamental Rusia-Venezuela para terminar de sellar los acuerdos bilaterales. Estaba en Moscú, estuve en Moscú lunes, martes y miércoles. Extraordinarias reuniones con empresarios de todos los ramos, con el gobierno a todo nivel y con el presidente Putin. Acordamos cosas extraordinarias. Además, dentro de unas horas llega el vicepresidente de Rusia, señor Borisov, y viernes y sábado vamos a tener la comisión de alto nivel intergubernamental Rusia-Venezuela para terminar de amarrar y sellar todos los acuerdos económicos, energéticos, tecnológicos, financieros. Somos cultura. Somos cultura. 12 con 10 minutos durante un contacto telefónico en el programa de Venezolana de Televisión con el Mazo Dando, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló que la voz del país se expresa en los acuerdos firmados con la República Popular Democrática de Corea y Vietnam. Y la voz de Venezuela tiene un gran poder moral, gran poder espiritual, político, diplomático en el mundo. Yo creo que lo que se demostró la semana pasada es el inmenso poder moral, político, diplomático diversificado que tenemos. Por un lado, con nuestros hermanos de Corea del Norte y nuestros hermanos de Vietnam, llegando a grandes acuerdos para la producción agrícola, grandes acuerdos para la formación política, para la producción industrial, para el intercambio comercial, para el intercambio energético, para el apoyo y cooperación militar, grandes acuerdos. Y por otro lado, estaba nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez en Nueva York junto al canciller Jorge Arias, recibiendo el apoyo de la Organización de Naciones Unidas, llevando la verdad de Venezuela y quebrando la estrategia imperialista de manera abrumadora, total, obteniendo una gran victoria, Diosdado, que obtuvimos en la Organización de Naciones Unidas. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. 12 con 11 minutos, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechazó la retención y prohibición de ingreso a territorio peruano a dos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia el pasado 1 de octubre. A través de un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno bolivariano detalla que los funcionarios arribaron a la ciudad de Lima para representar a la nación en la segunda reunión preparatoria de la vigésima Cumbre Judicial Iberoamericana, a desarrollarse del 2 al 4 de octubre en la República del Perú, pero las autoridades migratorias del país le negaron el acceso. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela insta a las autoridades peruanas a evitar que hechos como este se repitan y apegarse al derecho internacional como norma que rige las relaciones de dos estados soberanos. Países del Alba. 12 con 12 minutos, ante la crisis económica y social de Haití, el pueblo manifiesta y exige la renuncia del presidente Jovenel Moïse. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. Saludarte, así es, Haití está atravesando una enorme crisis con fuertes manifestaciones para exigir la renuncia del presidente haitiano Jovenel Moïse. La inestabilidad que vive el país ha disparado la inflación y ha afectado al abastecimiento de alimentos y gasolina. La oposición hizo un llamado a huelga para el día de hoy con el propósito de paralizar de nuevo la capital haitiana y otras ciudades del país si el mandatario no renuncia. Según el portavoz Stefan Dujarric, los incidentes de seguridad y los cierres de carreteras han afectado a programas humanitarios de Naciones Unidas y de organizaciones no gubernamentales. Además, la ONU destacó que muchas escuelas han permanecido cerradas durante las últimas dos semanas, dejando unos 2 millones de niños y jóvenes sin acceso a la educación. A pesar de que el presidente haitiano Jovenel Moïse hizo un llamado al diálogo ante el aumento de las protestas contra la crisis económica y el caos de corrupción en el país, esto no ha permitido que se frenen las manifestaciones. Otros servicios se han visto afectados por las huelgas, como la escasez de combustible desde el pasado mes de agosto, así como el abastecimiento de agua, que escasea en ciertas zonas de Puerto Príncipe. La Dirección Nacional de Agua y Saneamiento informó en un comunicado que tiene dificultades para continuar el servicio de distribución de agua potable por la dificultad de cruzar las barricadas y la falta de combustible necesario para hacer funcionar generadores, motores y bombas de agua. La oposición ha rechazado al candidato de Moïse a primer ministro y la votación del pasado 23 de septiembre quedó pospuesta de forma indefinida después de que un funcionario disparara frente al Senado haitiano, dejando al menos 2 personas heridas. Cultura al día. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En los controles nos acompañó María Echeverry. En la redacción, edición y montaje, Claudia Hernández, Oriana Hernández, y quien les narró, Laura Cano. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura. Somos cultura.